Hola, les habla Tomás Hirsch. ¿Qué tienen en común la presidenta Bachelet, los alcaldes Pablo Zalaquet y Claudio Rego, los grandes futbolistas Elías Figueroa y el pibe Valderrama, el Dalai Lama, los cantantes Juanes, Yoko Ono y escritores como Noam Chomsky, Galeano y Saramago? Que todos ellos han adherido, al igual que yo, a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La no violencia es posible. Desmantelar los arsenales nucleares, retirar las tropas de territorios ocupados, reducir los gastos en armamentos. Pero también es urgente luchar para erradicar la violencia económica, racial, sexual, social y cultural. Esta campaña será, antes que otra cosa, una voz contra la discriminación, la violencia y la injusticia. Súmate tú también. Únete a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Del 2 de octubre de 2009 al 2 de enero de 2010. Más información en www.marchamundial.cl.